Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cualquier ser humano, por más sano que sea, puede verse afectado ante la adversidad por las dificultades propias de una vida normal, como enfermedad o muerte. En estas circunstancias de pesar, necesitamos ser más que saludables y fuertes. La meditación nos lleva a alcanzar este estado emocional. Hoy quiero compartir contigo una técnica de meditación llamada Vipassana, que significa ver las cosas tal y como realmente son. No tiene ejercicios físicos ni de respiración. En realidad es algo sumamente sencillo. Observar detenidamente la respiración, cómo entra y cómo sale. Te sientas en silencio y no pierdes detalle de ello. La meditación es simple y es por esta simpleza por lo que al mismo tiempo se torna difícil. Te gustaría hacer muchas cosas y no hay nada que hacer. Ese es el reto. Esta técnica se diferencia de otras en su objetivo. No pretende solo concentrar la mente o relajarla, sino ir más allá. Purificarla desde su nivel más profundo a fin de eliminar aquello que se ha enraizado en nuestro inconsciente. No usa mantras ni imaginerías. Se basa en la realidad como es. Los budistas practican en su gran mayoría esta técnica que se inicia al observar su propia respiración a fin de concentrar la mente y luego, enfocados en una realidad última, ya sea a través de palabras o de una imagen visual, se experimentan sensaciones físicas relacionadas con nuestro cuerpo y mente en el instante presente. En Vipassana se observa la naturaleza variable de nuestro ser en cuerpo y mente. Se experimentan verdades universales de sufrimiento y ausencia de ego. Se trata de una purificación a través de autoobservarnos, autoobservar nuestra realidad, donde la mente esté serena, ecuánime, frente a cualquier situación de la vida. En Vipassana, las relaciones interpersonales se transforman en amorosas, pues aprendes a través de ti mismo a mostrar mayor compasión y solidaridad, sobre todo a tener un mayor control mental. Lograr este estado implica esfuerzo y un largo camino de compromiso. Si te interesa aprender esta técnica de meditación, es necesario acudir a un retiro de 10 días. En este no se cobra por alojamiento ni alimentación ni enseñanza, pues esta representa un conocimiento invaluable y es necesario que esté al alcance de todo aquel que desee conocerla. Cada asistente al curso lo hace gracias a la donación previa de estudiantes anteriores que recibieron la técnica. El retiro implica todo un compromiso, 10 días en silencio y meditación por 12 horas al día, a fin de aprender a experimentar la calma, positividad y conciencia ante lo adverso. Así, durante los 10 días, trabajas el silencio, aprendes los fundamentos del método y llegas a practicar lo suficiente como para experimentar algunos resultados. Aprendes conceptos de anicca, que es la impermanencia, metta, que es amor, y el camino del Dhamma, con los cuales comprendes de forma amorosa a enfrentarte al diario vivir. Lo más importante es que en estos días logres separar de tu rutina y ello te obliga a observar tu interior y a estar contigo mismo. Quienes han terminado el retiro nos cuentan que experimentan una sensación de calma y felicidad difíciles de expresar. En nuestro país existen algunos centros de meditación Vipassana que organizan este tipo de retiros. Puedes encontrar información en www.vipassana.org.mx. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.